al baile con su pollera cortita y allí todos te gritan mamita, porque está bien bonita. Y allí todos te gritan mamita, porque está sabrosita. Ella se va pa'l baile a revolear sus caderas. Ella se va pa'l baile a revolear sus caderas. Ay, no te muevas tanto, mi negra, que no soy de madera. Ay, no te muevas tanto, mi negra, que no soy de madera. Cumbia, cumbia, cumbia de la pollera cortita. Cumbia, cumbia, cumbia de la pollera cortita. Ella se va pa'l baile con su pollera cortita. Y allí todos le gritan mamita, porque está bien bonita. Y allí todos le gritan mamita, porque está sabrosita. Ella se va pa'l baile a revolear sus caderas. Ella se va pa'l baile a revolear sus caderas. Ay, no te muevas tanto, mi negra, que no soy de madera. Ay, no te muevas tanto, mi negra, que no soy de madera. Cumbia, cumbia, cumbia de la pollera cortita. Cumbia, cumbia, cumbia de la pollera cortita. Baila esta rica cumbia, mamita, tú que estás bien bonita. Baila esta rica cumbia, mamita, moviendo esa colita. Cumbia, cumbia, cumbia para bailar noche y día. Cumbia, cumbia, cumbia para bailar noche y día. Baila esta rica cumbia, mi negra, tú que estás bien bonita. Baila esta rica cumbia, mi negra, mi negra sabrosita.